Retomamos la comunicación con Monchi. Monchi, perdón, pero tuvimos algunos inconvenientes técnicos. Ahí estamos, no hay problema. Bueno, me decías que, bueno, habían primero comenzaron funcionando en la biblioteca Angelelli, ahí también del barrio Virgen del Valle, que es un edificio, es un ambiente muy muy chico para contenerlos a ustedes. Ahora están en la casa de un vecino, que también sigue siendo chico. Recordemos que la orquesta este año tiene cerca de 80 integrantes. Sí, eso es. Seguimos funcionando en la biblioteca también, es decir, los días de clase está un profe en la biblioteca, otro profe en un ambiente de la casa y otro profe ahí flotando entre el living de la casa de un vecino. Si está lindo el día, ensayamos ahí, trabajamos ahí en la vereda de alguna casa. O en la placita. Claro, en la placita, que estamos también desde el inicio. Ya. Hemos podido remodelar la biblioteca, que era un gran anhelo que teníamos todos, de poder acondicionarla y dejarla espectacular, muy linda como quedó. Pero ahora es como que la otra etapa es poder resolver esta problemática, que, como te decía recién, no, la idea no es que tenga que ver solamente con lo musical, sino también poder, nosotros estamos teniendo un merendero ahora, y la idea es poder regresar de una manera mucho más práctica y regresar a un lugar más cómodo. Estamos de hecho usando la casa de un vecino para eso ahora. Bueno, tenemos un ropero comunitario, una tarea de dirección orquestal, de escritura, y bueno, toda una serie de actividades que creemos que poder, teniendo un espacio propio, lo vamos a poder desarrollar de una manera más cómoda y como los chicos merecen, digamos. Claro. Bueno, Monchi, con respecto a lo que es la peña de este sábado, ¿dónde se puede conseguir las entradas anticipadas? Las entradas las venden en Rayo de Libros, ahí en el café y la librería que está ahí a media cuadra de la plaza, por la 25, por la San Nicolás de Bari, perdón, y también en las redes sociales, en el Facebook de nosotros, de los profes, pueden buscar Monchi Navarro, Ramiro López, Belén Romero, o en la cooperativa Malaya. Nosotros nos contactamos por ahí, y ahí las acercamos, hacemos un delivery de entrada, y bueno, estamos a pleno laburando con eso, por suerte vendiendo varias entradas anticipadas ya, y bueno, esperando ansioso el sábado. El sábado vamos a escuchar a muchos invitados, ¿no? Porque la grilla es muy interesante. Sí, la idea era más allá del texto solidario y del hecho de que la gente se pueda arrimar a colaborar, que también desde lo artístico sea una propuesta interesante y digamos, ambiciosa en el buen sentido, digamos, ¿no? O sea, por un lado está todo lo que tiene que ver con el escenario, que es una grilla de un montón de cumpas referentes y queridos de nuestra música popular, que van a estar algunos con su proyecto tocando solos, y la gran mayoría, por no decirte todos los que van a estar compartiendo con la orquesta en el espacio también de la orquesta, que va a tocar, y armamos una propuesta digamos nueva para nosotros, muy ambiciosa como te decía, pero muy muy muy linda y muy conmovedora desde lo artístico. Va a estar Martín Molina Torres, Jorge Urgues, el cantante del Suceso, Carlito Ferreira, Hugo Moya, Belén Perea, Ica Juárez, Natalia Vallenuevo, Gloria de la Vega. Va a estar del Martín Grupo, vamos a estar con La Pacota, Ramiro López, Natalia Bayonero, que ya te la dije. Y todos estos cumbos van a estar, digamos, bajo la conducción dentro de la peña. Toda la peña va a estar bajo la conducción de Ernesto Tineo y Rodolfo Maraga, que son agravados por el vínculo, que van a estar conduciendo desde su humor y desde el arte que ellos vienen haciendo. Y también con alguna sorpresita junto con la orquesta. Así que la verdad que estamos ensayando a pleno, que estos días han sido ensayos muy muy lindos. Bueno, vos pudiste estar presente en alguna oportunidad y es un momento muy lindo poder interactuar entre los invitados y los chicos. Algunos llegan temprano, se toman unos mates ahí con los chicos, charlan, y bueno, se da un abrazo que realmente es real y cotidiano, y de hecho muchos de estos amigos están desde hace muchos años colaborando de distintas maneras, apoyando y acercándose, digamos, aunque sea a ver un concierto, ¿no? Así que va a ser un momento muy lindo para nosotros. Muchísimas gracias, Monchi, por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todos los chicos de la COPE y de la radio. Un abrazo enorme. Un abrazo.